Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. En mayo del 88, Federico Moura dio su último recital al frente de Virus. Ya muy debilitado, decidió alejarse de los escenarios para sobrellevar sus últimos meses de vida. Le ordenó a su hermano Marcelo que continuara adelante y comenzó a trabajar en un disco solista que nunca llegaría a concretar. Estas versiones fueron registradas por el propio Federico en su casa con una consola de 16 canales, una caja de ritmo, teclados y algunos amigos que pasaban a visitarlo como Charlie García, Pedro Aznar o Gustavo Cerati. Este tema se llama Éxito. Si no le gusta tu voz,